Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Eso. Eso. Estaba sonando. Sí, se acaba de terminar. Espirales de viento, ¿verdad? Sí. No está sonando nada. Ahora mismo no. Ahí está. Pero ahora empieza. Y entonces... Anda, mira. Justo cuando empieza, aquí ha habido una desconexión. ¿Sí? Sí. Lo he visto en directo. Ajá. ¿Te parece? Vaya, hombre. Empieza. Te estabas ahí y mira. Haciendo sus cosas, ¿no? De... A un ahora, instante. Ahora está haciendo algo. Sí, claro. Está conectándose. Ajá. Pero que lo hace así. Descaradamente. Y se viene cuando patapán. Le da la gana. Ah, mira. Mariposas en los intersticios del espacio. Del espacio. Así. Como tiene que ser. Sí. Ocurriendo en el programa 966. Uh-huh. Hoy es el 12 de mayo de 2025, lunes, día de Tut y Amihaf. Clave oracular 3592. El 12 en el Siam es agua. Uh-huh. Así que el día se llama Agua en astucia lunar. Y esto lleva, nos traslada a la astucia del agua. Exacto. Justamente a ayer. Sí, ayer que veíamos... Hablábamos de la película esa de Tier, Planeta Libre. Sí, Planeta Libre, se comunican a través del agua. Cualquier tipo de agua. Y además solo es un poco que... de agua y ya está. Claro, porque el agua está absolutamente... Forma la estructura de todo. Todo eso es estructura de agua y algo. Sí. El organismo, la vegetación... Hasta las rocas tienen su parte de agua, todo. Todo tiene agua. Y está en astucia lunar, en la astucia de Tut y de Amihaf, precisamente, que son en la magiciencia de Tut y lo andrógino de Amihaf. Ya ves. Que es el equilibrio de fuerzas directas e indirectas de las dos. Haciendo una síntesis y hay un... Tremendo. Una espiral y una lanza. Totalmente. Así que imaginarse al infinito otra vez. Sí. Todos los días. Todo eso. Influencias, 5 sobre 3. La justicia del Wazet. Justicia que no es de la razón ni de lo que llaman inteligencia. No. Es de la inteligencia triádica. La Tius. Claro. Aquella que va más allá. Sí. Como tenía que ser. Que no y, se entiende, pero que... Claro. O sea, claro. Y esta es además la segunda de mayo. Sí. Y es justicia del Wazet lunar. Todo sí. Marcado por la luna. Eso es. El muy conocidísimo 9 sobre 3. Astucia fracasada. Porque la búsqueda de estrategias, precisamente a la búsqueda, no se para en... Siempre va buscando. Y entonces las astucias fracasan. Sí. Porque no se consolidan o se revelan y la astucia no debe ser revelada. Ahí está. Y ese es el que estuvimos teniendo todo el mes de marzo. Marzo, me acuerdo sí. Todo el tiempo. Sí. Hombre, astucia fracasada. Todo marzo. La variable, 2 sobre 3. La economía de ofrendas. Controlar, administrar es una economía, o sea que pone una medida en el darse. En el ofrecerse, en el ofrendar. Y entonces es precisamente dar sabiendo cuándo, cómo y en qué momento es preciso dar. Sí, sí, sí. No así como así, no. Sí. Bien administrado. Eso. Lo que son los lunes de mayo, 2 sobre 5. Victoria con premio. El trabajo enfocado en la economía. Da victoria con premio. Algo muy lógico, porque si trabajas en algo económico, metes trabajo, hay victoria. Ahí está. Sí. Y lo que son todos los lunes del año, 2 sobre 9. El trabajo en restauración. Claro, lo anterior, la victoria con premio, es del sobre el psiquismo, lo que es el regente a nivel psíquico, cómo le influye a la mente. A ir más allá. Y este, el trabajo en restauración, es una influencia sobre el espíritu que está en búsqueda este año. Claro. Entonces da un trabajo precisamente en lo que hablábamos también de la desconexión y la conexión, o sea, de volver a los orígenes. Uh-huh. Trabajo es en restauración del espíritu, claro, de la esencia verdadera y de la esencia auténtica del uh-huh. espíritu. Eso es. No transformaciones, no inducciones, no, ¿cómo se dice esta palabra? De adoctrinamientos. Exacto. Nada de adoctrinamientos, no. Adoctrinamientos y dogmas. Y dogmas. Muy importante. Pues no. Por favor. Restauración de lo auténtico. Claro que sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer, pues precisamente hubo victoria de la sensibilidad, que nosotros aprovechamos para hacer la sesión sonora. Eso. Trabajo danzante también. Astucia con el agua, precisamente. Y tan danzante, que hicimos de todo. Sí, sí, nos dio tiempo a hacer muchas cosas. Y luego el amor en palacio también. Y la rebeldía de Gema Ignea, que es una creación así que irradia hacia todas partes. Claro, que no tiene que ser exactamente justo en ese momento, sino que se, digamos, vea la luz, aunque sea a través de ti. Tú descubres algo y ese algo es en ese momento. Sí. O sea, sí. Nuevamente, planeta libre. Planeta libre. Puede ser de los años, no sé qué, todo eso. Pero en ese momento, es ese momento. Sí, hay como momentos densos. O sea, que se condensa y... Porque además... Energía fuerte. Al ser atemporal. Sí. Que además es que están en ese mismo momento, pero más. Mucho más. Sí. Imagínate, en casi 30 años. Ya ves. O sea, el ruido de la furia se ha elevado de una manera que vamos, que la ven ahora mismo, se la pones en la tele y le denuncian. Es que no la ponen, no se atreven. Claro. Bueno, en la tele desde luego que no. Pero vamos, que porque está eso como está. Ahí está. Censurada. Todo. Y esas cosas. Enfermizo. Censurada a la libertad. Sí. Y la tabla esmeralda, pues queda que hemos dejado atrás, hemos abandonado. Sí, el pasado. El pasado fuera, ausente. Un ausente total. Ausente. Y estamos ahí equilibrados en presente lo demás. Y futuro. Ahí está. Arquetípicamente, oníricamente y sensorialmente. Número de Yahweh. El 8. Ahí está. De la justicia. Subtipología lunar. Acuoso. En el Tao, en cambio, dos días grandes de regencia principal de Cons en amor. Anda, toma ya. Fénica. Tremendo. 19º día de regencia mensual sótica de Anubis en búsqueda. Venganza. 313º día de regencia del año sótico de Eptanun en amor. Puentes de luz. Y los regentes del día, que al ser un día grande, son 6, no 4. Chesmu en trabajo. Experiencia. Macrou en victoria. Plasmación. Bes en economía. Sonriente. Bast en astucia. Polivalente. Hadhor en rebeldía. Liberadora. Y Goreg en búsqueda. O acetiana. Toma, sin que. Toma ya. Y queda. Más. Ausente. Más sincronicidad. Sí. Y queda ausente, pero bueno. Sí. Guerra ausente. Era muy difícil. Goreg en guerra, tremendo. Cons en guerra, ni te cuento. Y todos en guerra. Nada, no. Entonces, bueno, Bast creo que está bien, pero polivalente es muy interesante. Sí. Más allá de lo interesante. Uh-huh. Gesto Hic, de negativo a positivo, en situación de astucia lunar. Corresponde el perfume Memphis. ¿Ayer? A la astucia. O sea, ¿cómo bailan los números para que... Buah. Uh-huh. Ayer era Tarkan. Sí. Hoy Memphis. Para la astucia y para la luna. Es el que corresponde a las dos. Sí. A la astucia y a la luna. Arquetipos taróticos. Pues 3 todavía. La emperatriz, el colgado y el mundo nuevo. La emperatriz. Pues esa seductora presencia que está siempre detrás, está en la sombra, pero está inspirando y observando y creando la estrategia precisa. Y esa es Mut, claro, la diosa de la inteligencia y regente suprema de la astucia, claro. Está también, pues, Apis, la divina providencia, y Uc, la relación de datos. Todo esto entra dentro de la emperatriz. Y luego la otra carta, el colgado, representa precisamente el sacrificio necesario para llegar al mundo nuevo, que es la última carta. En el colgado está, se ve que el maestro, Net, el dolor y la que ayuda a superarlo y a trascenderlo, y Bai, el deseo irrevocable de vida. Y en la carta del mundo nuevo, porque en la emperatriz y la astucia tiene que estar al servicio de un mundo nuevo, no puede ser egoísta al servicio de sí mismo porque fracasa. En el mundo nuevo está Isis Neftis y Ubuat. Isis, la ausencia, de donde sale todo, la inexistencia, y Neftis, la existencia, la materia. En la materia hay muerte, pero en Isis no puede haberlo. Y entonces todo es un ciclo que pasa de Isis a Neftis, de Neftis a Isis, y el que la intuición por ambos mundos es Ubuat, es el que guía, tanto en el mundo visible como en el mundo invisible. Esto, que parece siempre una reiteración, es algo muy importante, porque el gesto hic es algo, es una constante. Sí. Por lo tanto, pues, tiene que ser así. Sí. Si parece pasado, ya sabes lo que tienes que hacer. Es que damos... Ponemos el ideal, porque sí. Luego desde la parte muy inferior, pues claro, la astucia es terrible. Muy... Sí. No es nada... Hay que, como todo, trascenderlo. Sí, trascenderlo, sí. Pero a ver, no hay que trascender todo porque sí. No se trata tampoco de eso, ni hablo de eso. Pero que sí, lo importante. Eso. Y la referencia debe ser lo elevado, lo superior, para ascender. Siempre. No lo contrario, claro. Ahí está. Sí. El mayón del día ha salido ese tan curioso, blanco. Ajá. Y contiene al 34. Que es la victoria cambiante. ¿Otra vez? Sí, victoria Hace cambiante. Poco hubo victoria cambiante. Ayer. Que es el triunfo mediante el cambio. Sí, es cuando el 3 es el 3 sobre el 4. La astucia sobre la guerra. Sería un martes. No sé. Si directamente estábamos hablando del... No, me estaba confundiendo. También sale. La victoria con premio. No. Ajá. De alguna manera. Sí. Sí, porque hay muchos tipos de victoria, o sea, por eso hay tantos, porque cada número tiene un significado, o sea, no es simplemente un número. No. Exactamente así es. Los módulos del zono pues tienen más significado todavía. Pues sí, ha salido 1260. Ah, mira, estos también salen cuando coincide así. Tremendo. Es sabiduría. ¿Es sabiduría? Nada más y nada menos. Un día de Tut. Te digo, estaba terminando antes de hablar de Breg. Y entonces aquí, realmente seguiríamos en la sincronicidad. Ajá. Porque habla de las puertas del alma. Que se abran las puertas, ventanas del alma. Que los corazones se abran de par en par. Abrid vuestros ojos y ved. Hay un mundo espectral y luminoso que es el nuestro verdadero. Y quienes ahí sí están amando, están en él. Lo perciben hasta sensorialmente. Y actúan en él. Ahí está. Exactamente. Por eso es sabiduría. No es porque sea una retahíla o algo. No. Es que es sabiduría de verdad. De verdad. Y no hace... Bueno, no sé, hace bastante. Salió en 1254. Es increíble. Ajá. Es que eso de apuntarlo, más allá de una manía, es algo muy interesante. Pero tiene... Es que aquí el aleatorio nunca se repite. No se repite. Lo que pasa es que siempre viene a relación. Siempre está en sintonía. Siempre es sincronicidad. Totalmente. En fin, vamos a tener un gran día de Tut y Amijaf, por favor. Gran día de Tut y Amijaf. Y estar bien y adelante y arriba. Adelante y arriba, venga. Hasta luego. Hasta luego.